Vamos a hablar del Inti Raymi. Inti Raymi, que usted sabe, se había suspendido durante un año, que los amigos que la venían haciendo diciendo, bueno, tiene que venir otra generación, otra directiva, ¿no? Tiene que venir otro grupo para hacerlo. Después de casi 30 años, no sé, ahora nos van a confirmar. 17 y 18, o sea, sábado y domingo, este fin de semana, Inti Raymi de nuevo en Viedma, y es una alegría realmente poder anunciar oficialmente, hoy va a haber una conferencia de prensa, el retorno del Inti Raymi. Para mi gusto, una de las fiestas culturales más importantes que se realiza en nuestro medio, y me parece también de las más significativas porque tiene que ver con nuestros pueblos originarios. Quien nos visita es Miriam Ortega, que integra la Asociación Inti Boliviana y a quien conozco desde hace mucho tiempo, y es un gusto poder tenerla aquí en la radio. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo te va? Buen día, un gusto. Buen día, encantado de estar acá en Radio Encuentro, que siempre nos hermana en la comunicación y lo cultural y lo social. Así buenísimo. Realmente, bueno. Es una satisfacción para mí. Bueno, Miriam, qué bueno, ¿no? Confirmamos el Inti Raymi, ¿es así? Confirmamos el sábado, no se olviden, estén presentes, el domingo también en el Centro Cultural. Hay grupos musicales, hay agrupaciones de danzas, todo para resignificar nuestra cultura, para que la gente nueva, la gente joven, participe, mire. Cuando uno está presente, mirando y haciendo presencia en la cultura andina y latinoamericana, uno tiene otra mirada en la vida, uh-huh. Porque ya se siente parte. Y creemos que nosotros, como latinoamericanos, tenemos que entender que tenemos que estar juntos. Juntos, más en esta época, ¿no? En estos momentos que tenemos que tener alegría, claro, entusiasmo. Claro. Así es. O sea, que hace pocos días Noam Chomsky, sí, un filósofo, sí, y lingüista contemporáneo, me parece a mí de las figuras de la intelectualidad más importantes del momento, sí, dijo que este mundo se va a salvar si nos hacemos eco del mensaje que nos dan los pueblos originarios. Gran verdad. Ahora, que lo diga un tipo con esa altura intelectual y ética, ¿no? Porque es un hombre que ha tirado muchos mensajes muy interesantes a la humanidad en los últimos años. Es maravilloso, ¿no? Lo que pasa es que por ser filósofo se mete en el mundo para poder entender y transmitir que tenemos que volver al origen. Uh-huh. El origen nos da identidad. Por eso lo lindo de este aspecto, de este encuentro que vamos a tener el sábado y el domingo, es un reencuentro, una refundación. Tenemos que refundar valores, cultura, orígenes, para que se sostenga, para que podamos las generaciones decir, hay palabras que tienen valor, porque atrás está pueblos originarios. Uh-huh. Por eso nosotros en este Inti Raymi, que está la música y está la danza, viene gente de afuera, los locales que están trabajando muchísimo acá con las danzas, con distintas agrupaciones. Bueno, todo eso tiene sentido, porque son gente joven y niños, que ellos tienen que ser la aposta que tomen para que puedan tener una resignificación importante los pueblos originarios. Es como un retorno a las fuentes, ¿no? Exactamente. Y qué interesante que en este siglo XXI volvamos a la fuente. Acá tengo lo textual que dijo Noam Chomsky, que es muy, muy interesante para tenerlo en cuenta. Acá está. Los pueblos indígenas están salvando al planeta de un desastre ambiental. Exactamente. Es esto, ¿no? Es esto. Y justamente el sábado en el Centro Cultural va a estar Benjamín Guachalia, que va a ser de Roca, que viene especialmente a hacer una ceremonia, uh-huh, para resignificar esto, para que volvamos a las raíces, porque entendamos que la tierra es la base, y respetándola, amándola, queriéndola, tienen valores. Uh-huh. Y ya eso se transforma en respetar la ecología. Claro, los pueblos originarios como guardianes, ¿no?, de la Exactamente. Naturaleza. Va a haber una ceremonia ahí también, ¿no? Sí, va a haber una ceremonia. Contanos cómo va a ser eso. Claro, la ceremonia tiene que ver que simbólicamente van a estar elementos de la naturaleza, uh-huh, donde se los va a resignificar, se va tocar música. Es decir, esta persona, Benjamín, tiene el arte de poder con gestos, con valorizando lo que está simbólicamente, va a estar en el escenario, hace que se valorice la tierra, la naturaleza, y volvamos a los orígenes. Ajá. Sería lindo verlo, ver si los jóvenes, la gente que no vio nunca eso, que sea oportunidad para que se acerquen y miren, porque ese va a ser el inicio de la Tierra de Mí. Se inicia desde ese lugar, con esa significación, y después se agasaja con la danza, uh-huh, y con la música, todo ese sentido, ¿no? Me encantan las pilas que ponen en esto, ¿eh? Las ganas que ponen a cambio de una satisfacción espiritual, porque yo sé que hasta tienen que poner plata ustedes para que esto salga, ¿o no? ¿Saben lo que es lindo de esto? Es lo colectivo. Porque no es una persona que está haciendo, sino es el conjunto de hermanos que deciden tomar esa decisión, y cada uno desde su posibilidad, desde su saber, desde su capacidad, de todo, va y con ese entusiasmo, yo quiero hacer esto, yo quiero donar, yo quiero participar, yo qué hay que hacer, dónde hay que ir. Atrás del Inti Raymi hay un montón de gente, 30 personas que están a disposición de los horarios y voluntariamente, porque acá no hay dinero de por medio, acá está el corazón, la pasión y el convencimiento de que esto es valedero y esto sirve para fortalecer la cultura, uh-huh, la cultura indígena, la cultura andina. Y de repente es un día, dos días que se va a valorizar en conjunto, lo colectivo, no lo individual, uh-huh, no es ser yo, sino nosotros, uh-huh, los hermanos. Ahora, qué bárbaro, por eso digo, ¿no? Qué maravilloso todo esto que vos estás señalando, porque en una sociedad neoliberal que nos convoca a la salida individual, ¿no? Que dice, no, arrascate como podás este individualismo, ¿no? Que se propone, hacé tu empresita, vos podés ser un empresario chiquitito y vas a crecer y podés ser grande después. Que los pueblos originarios digan, no, ¿sabes? La salida es entre todos o nada. Este es el tema, ¿no? Este es el tema. Y la consulta. ¿Te parece que podemos hacer esto? No, ¿lo querés enriquecer? ¿Le querés agregar algo? ¿Qué, uh-huh, te parece, está bueno? ¿Te parece este distintivo? ¿Te parece esta escenografía? Esas son las charlas. Y sistemáticamente todos los miércoles nos, uh-huh, encontramos para poder organizar esto, que por eso yo invito con el convencimiento de que va a ser un momento cultural importante, porque vamos a tener 2 horas de encuentro latinoamericano, uh-huh, y 2 encuentros con la danza y con la música, entonces vamos a estar metidos en un ambiente que va a ser especial. Entonces, ¿qué mejor darnos la oportunidad de estar presente en eso? Por eso invito a todos, a los que quieran meterse en este, para nosotros es un mundo, ¿no? Un mundo desde el trabajo colectivo, desde la creatividad, desde el encuentro de la música y la danza, desde la pasión, desde un Latinoamérica que queremos siempre pensar que es unida, y bueno, hay tantos valores que yo quiero que vengan, quiero que participen, más que todo nosotros los paisanos, los que estamos hermanados, ya lo vemos, nos sentimos felices, pero queremos expandirlo. Claro. Queremos que sean más y que estén junto con nosotros. Un momento de fiestas y abrazos seguramente este fin de semana, como lo ha sido siempre el Inti Raymi, así que nosotros estamos pasando ahí un anuncio que hicieron ustedes. Claro, ¿sí? Así bueno, lo estamos pasando y vamos a estar, por supuesto, allí también acompañándolos el fin de semana. Miriam, gracias por venir. Sí. Te comento los que van a estar. A ver, dale. Que sepa, Sonoridad Andina, que ya lo conocen. Acá de Viedma, los chicos de acá, sí. Cirus de Viedma también. Güenay Mapu de Cultural Neuquén. Calpapacha de Viedma. Mitallo, que volvió, que él volvió a Mitallo. Bueno, Trío Sur Andes de San Martín de los Andes. Liliana Epifanio de Roca. Eso con respecto a la música. Ajá. Y las danzas va a estar. América Morena, que siempre viene con esa vestimenta, con esa parte artística. Ellos son los que vienen de Buenos Aires, ¿no? Van a ir de Buenos Aires, de la capital. Es muy bueno ese grupo, sí. Muy buen grupo. Sol Creciente, que también siempre nos acompañó. Fraternidad Salaya Bolivia, que también está con otras danzas lindas. Alma Morena y los Caporales de la Nueva Fuerza de San Javier. Y Benjamín Guachalla, ¿qué va a ser la ceremonia? ¿Qué más? ¿Qué más podemos pedir? Está todo, está todo. Miriam, gracias por venir. Gracias, que vaya mucha gente sábado y domingo a partir de las 21, como siempre. A partir de las 21. Hermanos, los queremos y quieren que estemos presentes. Gracias, gracias, hermanos Radio Encuentro. Gracias, gracias a vos, ¿eh?